mucho tiempo mirándote. Llevo mucho tiempo observándote. Tú me hechizaste con tu sonrisa. Tengo que confesarte que tú me fascinas. Dame un besito con lengua. Eu tô com...